Buenas noches. Buenas noches. A ver, que os subo aquí. Que... Volúmenes. Hay volúmenes. Que nada, que estamos aquí en Catadopain, hemos tenido problemas técnicos al principio, está sonando todo por doble, pero si no me da pereza lo solucionaré en casa. Y nada, que hoy tenemos invitados, que están aquí tímidos hasta que se emborrachen un poco. Bueno, que hemos escuchado, de hecho. ¿Qué hemos escuchado? Decírnoslo. Diéresis. Pues aquí, eso es, estamos aquí con la peña de Diéresis y nada, vamos a hacer un programa hoy entrevista, que ya de hecho hacíamos un montón de tiempo que no, no venía gente. La última fue Obediencia, yo creo. Años, por lo menos. ¿Eh? Sí, un añito perfectamente. Año, sí, ya ves. Hemos así estado que nada, ahí de ermitaños. Aquí. Teníamos ganas de traer a peña ahí para echarnos unas risas y hablar. Y bueno, pues eso, que habéis hace nada sacado esto, que ahora nos contaréis un poco dónde lo habéis grabado, con quién, cuánto os costó. Las carnes. Que como no hemos preparado nada, como siempre, ahí va la primera pregunta, ¿por qué os llamáis Diéresis? ¿Por qué os llamamos Diéresis? Hay una batería de nombres posibles, ¿eh? Hubo muchos. Decirlos, que son los mejores en realidad siempre. Es verdad. Y más humillantes. No me acuerdo, muchos. La verdad es que yo no me acuerdo. Estuvimos pensando en llamarnos Tejero 23F. O sea, que realmente lo de Fraga tampoco era tan delito. Estela Fraga, Estela Fraga. Disfrost, que lo vimos en un congelador. Disfrost. En un congelador lo vimos. Y pues yo qué sé, pues por todos los grupos estos. Con Diéresis. Claro, con Diéresis dijimos por el tirón. Y luego nos dimos cuenta que ya hay mucho Diéresis. Por ahí lo podéis hacer en nuestro programa. Yo los he traído. ¿Cuántos conocéis vosotros? Tres, ¿no? Unos franceses, por lo menos. Yo conozco unos franceses, unos peruanos y unos. Un DJ. Sí, uno es un DJ. Unos rockeros de Perú y luego los de black metal. Es que, tío, metal. Yo cuando lo de Green Core todavía, pero otros que he visto que hacen así ya. Como rock y te digo, ¿por qué te llamas Diéresis, tío? ¿Y el de como tecno? Si te llaman, no sé, sin alefa, ¿no? El de tecno, vamos, el electrónico, llamarse Diéresis tampoco tiene mucho sentido. Claro, nosotros sí, pero ellos no. Y ahora otra pregunta. ¿Por qué solo una diéresis? Eso iba a preguntar yo justo. ¿Y por qué? Y sabéis yo, de que hecho, pensaba que estabais repletos de diéresis esto. Ahí en todos los. A ver, los vocales. Al principio, como el concepto de diéresis era un poco de reírnos de las diéresis en general, optamos por esta. Yo me puse un poco friki con el entiendo, tiene que llevar tilde, porque es como se escribe de verdad la ajá, palabra. Sí. Esto le parece horrible al resto, y en el primer cartel que nos hizo un colega nos puso con diéresis, y entonces dijimos. Con diéresis en vez del acento. Claro, entonces se acabó la discusión, esto queda bien. Pero bueno, se acabó la discusión para vosotros porque seguramente ningún cartel os hayan puesto bien. ¿Qué suele pasar? Porque es más, yo antes no sé qué estaba buscando ahí el Bandcamp y tal, y he visto, no sé qué, había un concierto y era diéresis en la última ahí. Estaba la diéresis en la última ahí, sí. Madre mía, ya hablaremos con nuestro representante. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, nada, que eso, que grabasteis hace poquísimo ahí por Salamanca, ¿no? Grabamos con Chuchi. Con Chuchi. Joder, le mandamos Valdés. Aquí todo nuestro amor y agradecimiento porque... Absolutamente. Nos habían hablado muy bien de cómo te trataba, pero luego es que es increíble. Es que te trata sí, como al cuerpo de rey. Nos ha tratado muy bien y no sé. Y sobre todo que es que se ve que le mola mucho hacerlo y que disfruta y que se lo curra y que saca y el resultado. No, también hay que decir que se enteró que teníamos ya micros de batería y nos animó a hacerlo nosotros la siguiente vez. Sí. Claro, es que la historia de Diéresis, nosotros empezamos a grabarnos la maqueta nosotros en el local de ensayo. Y empezamos con la pista de batería y le dijimos a Adri que si quería una referencia de claqueta o guitarra y dijo que nada. Nada, a pelo. A pelazo. Y al día siguiente cuando nos pusimos con la línea de bajo era había imposible. Algunas que estaban mal y claro. Tal y ya no vinimos abajo. Pero lo íbamos a haber hecho nosotros, sí. Y os saco vuestra esencia porque a mí me han dicho que es que además sabe cómo suena cada instrumento y dice no, esto te pega más a ti, a no sé qué. Vamos, con Perras pasó un poco así que me contaban estos que fliparon porque ya sí. Sabían cómo sonaba cada movida y dijeron, bueno, tú tocas así o sea, con esta guitarra o... Como que os pilló la esencia, ¿estáis contentos sí. con cómo, sí, cómo suena? Había partes que te decían, hazlo mejor así y esto vamos a doblarlo, no sé qué, y la verdad es que te saca un sonido... Lo grabó todo él al final y bien, no, esto no, no tocamos nada. Como no puede, ¿qué pasa? Que no tiene amigos para hacerse grupos y invita a otros grupos para poder tocar, ¿no? Pero sí, muy bien, nada, pues eso, un fin de semana ahí estuvimos y, joder, pues nos trató pues súper bien y muy a gustito ahí en... Es como una nave que hay en Salamanca, no es el 13 Monos, es otra que está ahí como a las afueras. Cerca, ¿no? Y ahí es donde ensayan los Locul y tal, y ahí en el local, tío. Y vamos, pues todo lo que habrá sacado como churro grabaciones era de ahí, ¿sabes? En el localcillo este, está muy bien. ¿Y qué tal la experiencia de grabación? ¿Ya habíais tenido nuestra primera vez? Yo en mi caso sí había tenido y... O sea, esta fue mejor por el resto de la gente que grabó, por mí no, porque me bloqueé mucho. Es que eso, yo por eso lo digo, porque normalmente las primeras veces suele ser un poco mal trago ahí al principio. Pues, o sea, yo la otra vez a mí me salió, pues solamente también hacia la voz me salió mejor, esta vez se me fue de las manos. Y como, claro, es decir, o sea, yo no sé gritar, o sea, no sé ningún ejercicio con la voz, entonces de repente me pongo en modo estoy en diéresis y me pongo en modo estoy en diéresis, solo que no me salía. ¿Cuántas botellas cayeron antes? No, claro, esa es la talavera. Lo que pasó fue esto: empezamos la mañana con hazte unas gárgaras con teate, no sé qué, y la terminamos con fúmate 10 pites y tómate un pacharán porque estás nervioso y no te sale la voz. Y aún así, o sea, a mí me encanta lo que ha hecho con la voz, pero no me sale la voz. O sea, cuando vengáis al próximo concierto vais a ver que en realidad es otra voz, la que me sale, que es diferente, que ha quedado muy bien, pero es otra. Me salió una cosa rara por los nervios, pero bueno, aquí, tan a gusto. Aquí lo dejó claro lo dejaron muy claro, creo que fueron Disapta cuando estuvieron por aquí, que el truco para cantar y calentar la voz es alcoholazo. Y yo lo he probado y es cierto que es una maravilla, no te quedas afónico ni para atrás. Y luego lo que conlleva el tragarlo. Que bueno, de hecho no tenemos, o sea, nos falta gente aquí que esperamos ahora que nos llamen. Si alguien está escuchando este programa en directo y les apetece hacer alguna pregunta o intervenir así, o porque insultaros. Sí, eso es. Podéis llamar al 911-426-9912. Así que lo repetimos más lentamente para que ninguna excusas. Dificultad. A ver, 911-426-9912. Eso es. Y si no, te metes en la página web y ahí también sale. Porque bueno, decirnos un poco, porque se te acaba de decir que canta, pero claro, decirnos ahí. ¿Qué hacéis cada uno? Yo, por ejemplo, toco la batería y la verdad es que en el momento de grabación hubo una canción que había redobles que salió uno, a lo mejor de siete que tiene la canción, y salió uno y hubo que darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que salieron. Pero vamos, por lo demás fue bastante así, rodado. Sí. Y lo que digo, que el Chuchi es que hay problemas que te lo solucionan un momento. O sea, que bastante bien. ¿Pero metió trampas o no metió trampas? ¿Alguna? Eso no se pregunta, tío. Nada que no hayan hecho con un grupo tuyo. Tranquilo. Claro, tío, eso no se dice, ¿sabes? Claro, muy bien contestado, ¿eh? Se puede decir, hubo trampas. Toda la guerra, Johnny. Y nada, ¿tú qué tal la experiencia? No, espérate, que falta. Que está terminando. Ah, claro, por eso. Por eso he dicho, ¿tú qué tal? Pues bueno, la experiencia es que fue mucha paliza, tío, porque el día antes de nosotros fuimos a Salamanca el sábado por la mañana y el viernes tocamos en el Dragón con diéresis también. Y... Ah, esa fue la gran noche, ¿verdad? La gran noche. Guiño, guiño. ¿Eh, cabrón? Joder. Y bueno, lo cuentas. Tocamos a las milimonas al final ahí, que tocaban antes que nosotros Ascomedas y tocaron ahí mucho rato, sí, tocamos muy tarde. Y claro, pues dormimos muy poco y fue una paliza muy gorda. Y después de grabar todo, me tocó a mí, por ser guitarra, doblar la guitarra. Y fue infernal eso. Ya ves, tío. Y falta Javi, que no está, que es el bajista. Que sé que mejor se lo pasó. Es que los bajistas, desaparecen de... Llegan, hacen su trabajo y se largan. Claro, así. Y que lo grabasteis todo por partes, ¿no? Me imagino ahí. Ah, no. A la vez. Lo graban directo. Ah, qué guay. Tope. Mucho mejor. Ah, eso sí. Mola. Más divertido. Claro, y los coros por otro lado. Ah, sí, bueno. Joder. Bien, bien. De hecho, eso, cuando nosotros empezamos a grabarlo nosotros mismos, empezamos por pistas. Y claro. Que eso es como muy difícil. Joder, sí. Es un infierno. Luego que te pasen por los cascos, la batería y tú meterlo. Pero esto como lo estás viendo un poco. Yo no me acuerdo si fue fácil. Con Fraga o con Cromañón. pero estuve como 18 horas tocando la guitarra, porque era la guitarra para que grabara la batería, luego mi primera guitarra y mi segunda guitarra, sí. Y luego, no, creo que fue contigo, porque luego tú también te... infierno, estuve, tío, tocando con ella para que tuviera también ahí como una guía, y fue como 18 horas tocando las mismas canciones, y era de, no, mola mucho más en directo. Pues joder, cómo suena para ser en directo, ¿eh? Que siempre suele ser como más guarrera la grabación, sí, sí, y tal. Bueno, y no suena, sí, sí, sí, maravillosa. Pero pues eso, yo creo que lo hace así con todo con el mundo. Con todo, no, no, graba, si ¿eh? La ha hecho con ahí, vosotros, será con todo el mundo, sí, seguro. Pues venga, ponemos una canción para, sí, darle chicha a las oyentes y que vean, bueno, que escuchen cómo suena. ¿Qué canción queréis poner? ¿Cuál es vuestra... no, preferida? Venga, la que no tiene una tampoco preferida. Vale, alguna o... siempre hay un hit ahí. No, pues vamos, o sea, la preferida no, vamos a hacer la primera que hicimos entera, ¿no? Con... al fin, luego principios. Esa. Creo que no es la esa misma. No era la primera, pero oye, a mí me encanta también. La de Seres Estériles. Esa fue la primera que hicimos. Del todo, sí, ¿no? Pues venga. Venga, pues la primera parte dura menos de un minuto, esa. Pues venga, vamos con... uy, que esto está sonando ya por aquí. Vamos con vuestra primera canción. Algo está pasando. No sé por qué se para el así de este. Un stop and go, tío. Nos gusta quedarnos con la gente. Pues vamos a seguir hablando. Estoy mirando a ver si se vuelve a parar esto, porque es muy raro. Ahora no se para. Ahora en cuanto suba el volumen seguro que va. Voy a ponerlo desde el principio a ver si va. No sé qué está pasando, que otra vez se ha cortado y ha saltado ahora como lo del pendrive. Ah, no, pero esto no tiene nada que ver. Pues no lo sé, vamos a intentar solucionarlo. Y es que encima no hemos traído nada en físico porque no tenemos nada todavía. Ir hablando. Así que... ¿cuándo pensáis sacar? O sea, lo vais a, ¿qué pensáis sacarlo? ¿En CDR? ¿En vinilo? ¿En casete? ¿Dejarlo no, para que la peña escarbe? Vamos a sacar casi seguro unas cintas, estamos viendo cuántas. Ajá. Y que ya tienen su portada y todo, que es la del Bandcamp. Y luego en CDR también sacaremos, que a lo mejor cambiamos la portada, ¿no? A lo mejor. Sí. Y, pero bueno, esto va siendo, pues... bastante con la está abriendo ya los trámites a ver de cómo nos sale mejor la cinta y a quién pedirla y tal. Y yo creo que a lo mejor para antes de verano sí que las cintas estarán, espero, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego CDs, pues a lo mejor hay CDs de estos para regalar ahí sin más. Y ese es el formato, ¿no? Es que un vinilo, eso liarse ya, mucho, tío, la manta a la cabeza. Sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí, mazo. Pero ¿le veis futuro al CD? Como formato, bueno, dices. Sí. O sea, como formato. Sí. Sea, es que el otro día, hablando con Peña, ¿no? El chaval este de Clistoris nos decía que se estaban comiendo dos CDs que hicieron hace mil años. Oh. Dices, claro, pero, que los CDs. O sea, nuestra opción es eso, para regalarlos en los conciertos o ponerlos a la voluntad en todo caso. Y yo qué sé, y bueno, a la gente al final en el coche sigue teniendo para CD. Siempre. Pero no es haces una producción maravillosa de CD, claro, con un libreto a todo color de 50 páginas, increíble, ¿no? Claro, yo creo que lo que más te comes es el CD de fábrica. Currado, el CD currado. Sí. El CD con fotitos de tus colegas al final. Eso se está perdiendo. Eso se está perdiendo y a mí me encanta, tío, ¿eh? Ver ahí el collage ese que la peña se monta con fotos de sus pelos. Colegas de borrachera. Eso es. Siempre, siempre. Al estilo Piperrack. Bueno, que a ver, parece que debería solucionárselo el Bandcamp. Está siendo pues problema de... Que sí, más que nada para... De que no se carga Bandcamp. Bien. Sí. De la conexión y cosillas. Que no hemos pagado este mes. No, pero internet sí que va bien. Es el Bandcamp que os está boicoteando. No, no, por eso. ¿Les habéis pagado nosotros? A lo mejor está saturado por visitas, puede ser. Quiero decir, o sea, claro. La gente sabía que ibais a venir y han dicho, hostia, hay que escuchar la muerte para saber de lo que hablan. Y nada, que ¿cómo surgió el haceros? Es verdad, ¿cómo os juntasteis? ¿Cómo os juntasteis y eso por qué? Eso tiene tela. ¿Y por qué decidisteis hacer este rollo y no pop? Eso tiene tela porque empezamos en el Ateneo Libertario de Hortaleza y Diéresis empezó siendo batería bajo y bajo. Qué bueno. Los dos bajos con mucha distorsión y mucho ruido. Con el pedal este guarreras, el moradito. Sí, el que todos tenemos porque cuesta 20 euros, ¿sabes? Pues Javi y yo cada uno con uno y con dos bajos. Y a los tres ensayos nos dimos cuenta que eso era un follón. Era mucho ruido. Eso lo intentamos con Cromañón, pero también fue maldito. Sí, pero sí. Porque se equivocaron los de Toman y en vez de mandarnos el ampli que habíamos pedido de los dos amplis de bajo... los dos amplis de bajo que pedimos se equivocaron y en cambio uno de los de bajo nos mandaron uno de guitarra mucho más caro, entonces nos callamos. Y entonces nunca podemos hacer un grupo con dos bajos. Pero la idea era la misma, uno con distorsión súper aguda y otro súper grave y a ver qué salía, pero nada. Pues no surgió. No surgió tampoco, ¿no? Claro, como sonaba ahí a mucho follón, pues se nos ocurrió, bueno, no sé, se me ocurrió a mí, yo nunca había tocado la guitarra y le dije que podría tocarla si nos afinábamos en re solamente porque era poner el dedete. Y ahí surgió el metal, no te creas tú que de ahí viene, fue de otra manera. No lo hemos currado mucho más. Y fue así, porque es que no sacamos ahí resultado de nada, que era mucho ruido eso. Y encima con dos pedales y todo. Era mucho follón. Entonces, ¿quién fue el último en entrar? Yo. Pasaba por allí y me dijeron. No, fue un poco, yo creo, de que me decían. O sea, yo que les veía que ensayaban ahí, ¿no? Bueno, Ateneo por alguna vez, pero creo que nunca llegué a ver el ensayo. En plan de, venga, sí, voy a acercar a verlo. En las últimas ya, insinuándome el Jaime, de a lo mejor te puedes dar unos berridos, que es solo por probar, que ya veremos si nos gusta o te gusta. Y después, no sé, pues salió. O sea. Claro, es que mirar qué voz tiene de serie. Te dijimos, este tiene que cantar con nosotros ahí a berrear. Pues así se quedó, sí. Y bueno, tocáis en otras bandas, hay aquí muchas... Bueno, casi todos, ¿no? ¿Todos? Yo no. ¿No? Ay, pensaba que tenías otra banda. Yo ¿Seto? Sí, bueno, te vi en otra banda de black metal, tío, algo así. Hay proyectos para ahí, pero de momento claro, tío, no sé en realidad tocan en los otros Diéresis. Pero de Francia, te llaman. Cuando me pego un viaje, ensayo y me vuelvo. Que le gusta mucho el nombre. Que no, eso no, sí, yo canto en amenaza. O sea, proyectos que existan, pues Amenaza Tormenta. Así que. Que por cierto, sabéis, ¿no? Tocan este viernes en el Eco. Ah, sí, tocáis, no lo sabía. Sí, con una peña que yo también conocí además este pasado miércoles, los 1984, que son Peña del Bierzo, con Peña de Segovia también. Y están guapos, así hacen divid ahí rarillo. Yo les he visto en YouTube los dos vídeos que tienen ahí a mí. Sí. ¿Cómo lo llamas tú? ¿Qué hacen? Ellos ponen divid, no, no lo digo yo, pues lo dicen ellos, ¿eh? Pero es un poco así acrustado, ¿eh? En el fondo. Bastante, sí. para pero ellos ponen para bien, divid, ¿eh? Así. Y bueno, yo estoy ahí en una banda que todavía no hemos salido del zulo. Pero tenemos la primicia para Catado, sí. Pain. ¡Wow! Sabéis que habéis firmado con el diablo y no podéis tocar hasta junio. Hemos firmado con Sony. Nos tiene retenidos ahí la primicia. Pues sí, una nueva banda. Ahí nos llamamos Equilibrio y nada, pues a ver si tocamos. Eso, y vamos a haber tocado ahí ahora en breve para vuestro aniversario. Lo habéis aplazado y pues para junio, ¿no? Queremos crear expectativas con vuestro grupo. Ya ves. No las hay. Yo también estoy en otro proyecto, que todavía es proyecto, que a lo mejor no sé si... Claro, todavía no está por la primicia, no se pregunta. Está tierno. Está bastante tierno todavía. Pero ya os contará aquí el locutor, cuando haga falta. Cuando haga falta. Y nada, que sí no, pero ¿cómo? Yo quiero saber. ¿Qué estás hablando? Ah, vale, ya me acuerdo. Va tierno. Joder, que sí, va tierno. Sí, es que eso sí es pop. Vale. Estáis fatal. Hacemos versiones de los Pringles. Era Love Servium o algo así, ¿no? No. ¿Cómo? Love Servium. No. ¿Sí? Eso se desechó según se dijo, ¿eh? Sí. Love Servium. Yo no me acordaba ni de ese nombre. Pues que, muy macarra. Claro, yo era la única que iba bastante sobria y me quedo con todos los nombres que se empezaron ahí a... Sí. Bueno, hubo un proyecto ahí de grupo hace tiempo, ¿no os acordáis? De grupo de pop, que salió en un cartel, salió en cartel y todo. ¿Y llegaron a tocar? No. No llegaron a tocar. Otro tipo de grupo maldito. No, pero eso fue en los locales de ensayo. ¿No te acuerdas de aquello de la oreja Van Gogh? Es verdad. Claro, tío, ahí estaba. Pero no llegaron a tocar. Qué pena. Sí, hay que hacer un grupo de esos aquí en Madrid, ¿eh? De hecho, hay tanta expectación con Equilibrio porque últimamente en Madrid está ahí un poco estancado el asunto. No te creas. Hace mucho tiempo que no salen bandas nuevas. O sea, se conoce que hay peña haciendo bandas, pero todavía no se han puesto ahí a la palestra. La tercera oleada hardcore punk, como eso dirían es, eso estos. Es. A tope. Que antes habéis puesto una de vuestras primeras canciones y preferidas, poner la que más odiéis. Y siempre hay alguna que decís, hostia, esta la dejamos, ya no queremos la tocar. ¿Cuál es la primera canción? Yo no sé si nos ha llegado a ese punto. No, no se ha llegado a este punto. Yo lo he pasado mal. El Ari ya dice, yo ya la sé, tío. Vale. Está la larga, que es... Ah, porque es que para los nombres soy malísimo. La larga es desde dentro y hacia afuera, creo. Es la más larga que tenéis. La más larga desde dentro y hacia afuera. En esa yo lo paso muy mal. Pero la odias porque es larga. Claro. Cada uno tiene sus prioridades. Venga, pues ponemos sí, esa. Ponte a ver si suena. Ahora puedes disfrutar. Ahora sí, ahora. Pues ahora sí que hemos podido escuchar a Diéresis sin parones. De hecho hemos escuchado, es que quería, porque antes en la que no ha salido, era Adri hacía de segunda voz en un trozo que no se le ha escuchado porque no llega ese trozo. Lo ha censurado Bandcamp. Lo ha censurado. Y aquí se hace esos maravillosos. Ah, los usos es, lo que iba a preguntar, tío. Porque nosotros somos unos fans de los us. Sí. De hecho, está guay saber que tenéis muchos us. ¿O solo es en esta canción? Solo es en esta canción. Ah, vale. Bueno, pero ya tenemos. Porque algún día queremos hacer un especial de canciones de us. Sí. Es que me parece lo más grande, tío. Sí, pero ponte a tú ahora a decir canciones ya. Es que muchos hay, pero luego ponerte a decir qué grupo era, en qué canción. Es que un coñazo. Que utilizan los bus, tío. Es genial. No, es la hostia. Te da una potencia ahí. Si tienes bozarrones, te tienes que quedar más a gusto ahí. Que yo quería saber, hablando de las canciones y de los títulos que se le ponen, eso, ¿no? No del original, o sea, no, al revés, del original, no del que le ponéis luego ahí. ¿Tenéis alguna una canción que digas, esta es la de no sé qué? Hombre, todas. Que esas son las más grandes. Mira, Adri te hace la lista entera de las canciones. Sí, me encanta ese rollo. Adri no se a sabe. A vuestro modo, ¿no? Sí, sí, Adri no se sabe un título. O sea, que puedes contar todas como las llamas. De hecho, hay una anécdota muy buena. La que acabamos de escuchar es La historia interminable. Guapísimo. Luego hay otra que la llamamos Cacota, que fue de un concierto que dimos en el... La Gatonera. En La Gatonera. Que se me hincharon tanto los antebrazos. Hostia, que, no, que es que no podías ni cerrar el puño. Y dije, chavales, esta no se toca. Y fue en plan de... Esta es la cacota. Esta en la que Adri se hizo cacota. Hay una que es la heavy, porque hay como un punteillo al principio. Ahí están. Son los mejores títulos. Habría que dejar de llamar a las canciones con nombres guays y ponerlos con los que llama la gente de verdad. Ahí. Y luego ves eso, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La última... Que luego dejas la última y la otra es la sí, última. Y te, ¿pero cuál es la última? ¿La última nueva o la última vieja? Es, a mí es ahí cuando empieza a molarme de verdad. La nueva nueva, la nueva vieja. ¿Y quién hace las letras? ¿Te cargas tú todas? O sea, al principio, o sea, las primeras letras eran ahí, las dos primeras eran dos historias que tenía así escritas Jaime. Luego hay otra de por medio que también era así una historia que tenía escrita Javi. Y el resto, que tampoco son tantas, sí, ya las he hecho yo. Muy prolífico aquí, Seto, escribiendo. ¿Qué? Que sí que se le da bien, hombre. ¿Y consideráis importante que las letras sean políticas o que tengan contenido, o sea, no que sean chorras? Que también puede haberlas, evidentemente, pero no sé qué pensáis un poco de esto, que últimamente aquí en Madrid, además, el tema de las letras compromete mucho a muchas bandas. Yo voy a contestar personalmente. Hombre, a ver. O sea, para mí es súper importante, o sea... Me parece que la gente puede escribir lo que, o sea, no lo que le dé la gana, pues, o entre comillas esto, quiero decir. Pero para mí sí, pero además la música que escucho, o sea, al final también me importa las letras que digan. Y escucho a veces música horrible que no estoy entendiendo lo que me están diciendo en el momento, pero sí me gusta interesarme por lo que escriben y lo que piensa ese grupo. Entonces para mí es una parte más y que tiene, o sea, que tiene que ser afín cuando lo escucho y desde luego pues afín también cuando las escribo dentro del grupo o las escribimos dentro del grupo. Claro, es que luego ahí entras en el tema de... Puede ser la canción chorra, pero respetuosa. O sea, yo creo que cuando la canción es chorra y no hay respeto, ahí ya te vas a pique con todo el equipo. Pues sí que hay grupos de amigos que... Por ejemplo, la Fundación Albert García. Pues es un tipo de letras que son chorresca al 100%, pero al fin y al cabo, pues no... Tienen, no son respetuosas, o por lo menos con lo que es nuestra comunidad, ¿no? No, pues se meten con todo el mundo, pero no con nosotras mismas, por así decirlo, ¿no? Yo creo que ahí está la línea. Se puede hacer canciones chorras, que no es nuestro caso, pues las podríamos hacer también, pero yo creo que con respeto y... Por ahí van los tiros, yo creo, vamos. Pero sí, vamos, que está el tema Madrid peliagudo, ¿eh? Sí. Sí. No, pero bueno, de acuerdo con lo que habéis dicho. No, y sobre... Nosotros aquí cuando hemos, de hecho, cuidamos bastante, bueno, siempre lo cuidamos, poner aquí música. Es verdad que a veces ponemos canciones que son en finlandés y no tenemos ni maldita idea de lo que están cantando. Pero sí que es verdad que para nosotras yo creo que es súper importante que desde nuestras ideas libertarias no se cante música por muy... A veces hay gente que te vende, ¿no? Pero es que tenemos un grupo de punk mongolo y, claro, y como es el valetudo, ¿no? Y no. Vamos, la no provocación, entra. ¿No? El paraguas sí, provocación, de la provocación barata, además, sí. ¿No? Claro, pero yo además lo que decías tú, que, por ejemplo, Albert García, o sea, la Fundación Albert García... Es un buen ejemplo, además. Es un buen ejemplo porque tú miras la letra como textualmente y es una chorrada, pero está hablando de movidas. Uh-huh. Lo que pasa es que lo dice con... Sí, con sorna. Sorna, bromas o tal, sí. Pero está hablando de algo. Pero cuando ya no estás hablando de nada, encima dices gilipolleces. Eso es. Uh-huh. Y a ver, ahora otra pregunta. ¿Sois personas eruditas del arte? ¿Por qué habéis sacado una portada de Goya? Ya ves. Que por ahí. El Jaime se ha quedado ahí meditando, ¿eh? Yo... Pues espérate que lo pienses si lo soy o no. ¿Quién es Goya? Yo hago la rima. El Prado es para gilipollas. ¿No habéis visto ese vídeo? Sí. Somos fans de los aquí, hermanitos, claro, ¿no? Sí. Del bar. Imposible. ¿Cuántas copas has tomado? Como mi hermano, una. No sé. A ver, o sea, fue... Quedamos una tarde para decidir la portada. Y fuisteis al Museo del Prado. Costó. Una tarde para decidir la portada, ¿eh? Sí. No, a ver, bueno. Sí. Es que no quiero decirlo, o sea, sin nombre ni nada, pero había gente, parte del grupo, que tenía una idea. Muy oscura. Que a lo mejor venía ya a pensar de antes, esto puede ser, pero al final acabó en esto. Bueno, la sí, perdona, termino. No, describe tú cómo era la otra, claro. Lo ibas a hacer, tú. No. Por favor. O sea, era vuestra idea trabajada desde hacía ya meses. No está mal que la contéis. Pues el tema es que de los primeros concis que nos salieron, que bajó de Iguar aquí a tocar a Madrid, luego subimos con ellos ahí a Salamanca que tocaban. Y al parecer en nuestro concierto una chavala se partió un dedo, una amiga de Laura, y nos mandó la foto y salía por la manita con un dedo partido. Y pues tenemos la idea de sacar esa portada, de a lo mejor pedir al Gonza que nos hiciera un dibujo de una mano zombie ahí con el dedo partido y tal. Y al final, Goya. No sé qué pasa. ¿Cómo ahí se pasa de mano partida a Goya? Se pasa pasando por... ¿Qué decir? Por calaveras y chivos con cuernos gigantes rodeados de muerte. Se consigue llevar a la gente una estética más o menos le guste y de repente se le mete un El sueño de razón produce monstruos y entra fácil. Así más o menos puede resultar. Algo oscuro queríamos, eso estaba claro, pero... Pues no sé quién me contó que a lo mejor es un bulo, pero como que había algún grupo de punk que ya había utilizado esta portada. Eso lo dije yo. ¿Lo dijiste tú? El Johnny, cómo le encanta. No me acuerdo. Fui yo, porque es verdad que me parece una portada bastante recurrente. La he visto yo en varios grupos, sí, que utilizan... Joder, es que las pinturas negras de Goya es muy... Es que sí, lo pensamos que puede pasar. Pero es brutal, a mí me mola mucho esa portada. Como lo de la Aquelarre también, yo qué sé, es ahí... Es que yo creo que la influencia ahí oscura, ¿no? Nos ha tirado ahí. En rollo primicia, pero si cambiamos la portada para CDR, vamos a tirar de... ¿Del dedo partido? ¿Qué? No, vamos a tirar de Goya. De otro de Goya. Hay muy buenas pinturas de ese. Sí, son unos goyescos. Pero yo no sabía eso. Sí que tú sí que has visto portadas del tirón. Sí, tío, es que además cuando la vi... Esto, a ver, cuidado. Esto se avisa. Que no hemos sacado nada todavía. Que el Balcán se quita en un momento. Que lo estamos copiando todo. El nombre, la portada del cassette. Pero esto, ¿de dónde sale? Bueno, no, para el siguiente tiraremos más por el Greco. ¿Y vosotros investigasteis cuando visteis lo de Dieres? Y pues hay gente que hace eso, que cuando busca un nombre lo pone en internet a ver si está pillado. Nosotros, por ejemplo, con Guerra Fría no lo hicimos, y luego hay unos brasileños de los 90 que hacían Divit igual. ¿Pero era Guerra Fría o Cold War? Porque Cold War No, luego hay unos finlandeses o así. No, pues hay otros que se llaman Kilmasota, que en finlandés significa Guerra Fría, y que son exactamente igual. Los mismos componentes con bajo a una chica al bajo. Hostia, y haciendo el mismo rollo, exacto. Pues no lo miramos, yo creo, ¿no? Así de primeras. Yo creo que algo miraríamos por ahí, me imagino. O sea, lo que buscamos era que no hubiera por lo menos ningún grupo aquí, por lo menos en Spain o en Madrid. O en Hortaleza, que no se llamara igual. Somos de Hortaleza, que no lo hemos dicho. Claro, tío, eso es fundamental. Tenía que haber salido ya 20 veces. O no, patrocina. Pero luego sí que lo buscas y te salen por los black metaleros estos. Sobre todo los de black metal, sí. Que deben ser los más conocidos. Luego ya. Y los de... Al DJ le pegamos fuego en un momento. No hay problema. Y a los otros también, que son unos lolitos. Aunque bueno, era el 2005, lo mismo han crecido. Que ponte otra temilla. Vale. Pues nada, elegir. A mí me gusta mucho Bitcore. Pues ponla. Pues ponla. Que pa' un punteo que me hago en todo el disco. Dale duro al punteo. Claro. Pues aquí el momento presente del guitarra. Ahora, una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Cómo es un ensayo habitual en Diéresis? ¿Sois productivos? ¿Os pasáis las horas hablando, emborrachando? ¿Alguien lleva dos litronas, una en cada mano? Los biberones. Bueno, lo habitual es que no ensayemos. Parece mucho que no en ensayan, este momento de nuestra vida ahora no estamos ensayando mucho. No, eso iba a decir, que hace un montón que no ensayamos. Antes, cuando estábamos ahí, o sea, es que nuestra única vida de verdad de grupo de ensayar fue cuando estamos en el Ateneo Libertario, que hace ya, no sé, pues un año prácticamente, un año. Bueno, el Ateneo Libertario estábamos en nuestro proyecto dentro del Ateneo, que era el aula de sonido. Sí. Entonces, hace un año, pues por motivos X, decidimos salirnos del Ateneo y ahora estamos currándonos otro local ahí en el barrio. Como proyecto de aula de sonido, o sea, que no solo local de ensayo, sino que tiene más cosas. Lo que pasa es que estamos en un momento de obra total, ¿sabes? De yeso y pintura. Entonces, hasta que retomemos un poco la rutina de ensayos, pues quedará un tiempo. O sea, que de momento ahora estáis de parón y no tenéis conciertos por delante, ¿no? Sí, tenemos, no, eso sí. Tenemos un conci ahí en Salamanca. Ah, mira. Somos apadrinados en Salamanca. No, creo. El viernes 8 de mayo el Falafés, subimos. Ah, cierto, el Falafés. Y habéis tocado más veces aparte de esa otra en el 13 Monos, ¿no? Porque yo sepa, habéis tocado en el 13 Monos ya. Bueno, tocamos sí, esa, sí. La que hemos dicho sí, antes cuando fuimos con Dirguar. Claro. En Río Lobos fuimos a tocar también. Aparte, fuimos nosotros tres porque Javi estaba jodidísimo y no pudo bajar. Y aún así nos bajamos para allá, que vaya tela. Que decía la gente que habían pagado 3 euros por 12 horas de punk y no éramos punk. Y la gente indignada. Joder, chaval. Decían, venga, heavy, fuera. En serio, madre mía. Es en el secarral este de tabaco, ¿no? El secadero. Era muy auténtico el ambiente. Yo me lo imaginaba así. Sí. Pero bueno, mandamos un abrazaco ahí a Jacobo. Y se lo curan un montón, que está guay que exista eso. La verdad. ¿Y cuál es el concierto que más con más cariño recordáis? ¿O que habéis pasado genial, que decís, ese concierto fue la hostia por X? Yo el del secadero este me lo pasé muy bien. Aunque a lo mejor el ambiente ahí tampoco... Pero bueno, sí. A ver, yo eso también me lo pasé muy bien, pero yo creo que nos lo dedicamos el concierto a nosotros mismos y a nuestras 6 colegas que estaban delante. Y entonces fue como un concierto muy, muy, muy, muy nuestro. Y fue así. Todas las canciones fueron dedicadas a Javi, igual que este programa, esta entrevista, o sea, para ti, ¿verdad? Y Javi, como no te pongas las pilas, te sacan del grupo, ¿eh? Es más, como no llames, creo que ya estaban hablando de otro componente. Y luego, yo que sé, o sea, a mí también me hizo bastante ilusión la primera vez que... O sea, cuando tocamos en Salamanca, vamos, la otra vez que hemos tocado fuera, que... No sé, pues mola, es otro ambiente completamente diferente. Además es que sonó muy bien ese concierto. Fue el segundo que... El primero que dimos fue en vuestro aniversario del año pasado de Cato de Pain. De Rebote Mortal, pero entramos. Y el segundo fue ahí en Salamanca ya. Y la verdad es que ese segundo sonó mucho mejor que luego ya el tercero y el cuarto. Y de esto te vas a Salamanca al segundo concierto, que y puede salir perfecto. Desastroso. Y salió muy bien. En casa suele salir peor siempre, yo creo, ¿eh? Adrián ha dicho. No, yo he dicho ese, que el de Salamanca, que me moló, pero por eso también. También el rollo de coger como que es la primera vez que sales ya de... Claro. Sí. De la comunidad de Madrid. Y que encima, pues que sonó bastante bien. Y el buen rollo luego con los de Igual. O sea, que estuvo muy bien. A mí me moló mucho. ¿Y qué puede hacer la gente si os quiere llamar para llevaros de viaje? ¿Se la habéis tocado en Salamanca? ¿Habéis salido a algún sitio más? A Río Lobos. En Río Lobos este. Y ya está. Ajá, pues venga. Un email de contacto, página... Sí. O en el Bandcamp, bueno, no, claro, sé. En el Bandcamp no viene nada ahí. Joder, qué malos somos. espera. Puede que sí. Pone contact diéresis, pero me sale algo muy extraño y no funciona. ¿Para qué contactes con el señor Van Camp? Me viene asistente para cuentas y cosas muy raras. Venga, chaval. Te han cobrado ya, ¿no? Sí. Eso luego es para los casetes. Pues ya sabéis que no funciona. Mira, pues nos hacemos para... Tenemos que ponerlo en el Basecamp, pero aún así es diéresis sin la... ¿Diéresis? Es diéresis bitcore, que es beatcore, @gmail.com. Vale, pero o sea, como el Bandcamp, pero quitando Bandcamp y poniendo... @gmail.com. Vale. Para que os llevan las ofertas. Sí. Ahí no podéis escribir lo que queráis. Sí que nos molaría, ahí habíamos hablado, pues, aunque sea una mini girilla ahí, de irte 4 días y tal. Pero claro, como tampoco llevamos mucho, nos molaría ahí de hacerlo un poco de camión escoba con otro grupillo, ¿sabes? Que llevara un poco más. Lo habíamos hablado hace tiempo con Regicidio, pero es que están paradísimos ahora, macho. Pero sí, a lo mejor una gira ahí, como la que se han hecho Accidente y Perras ahí. O sea, si algún grupo se anima. Claro, o la vuelta de Fraga o alguna cosa. Ahí, ahí. Esa tendría tirón, tendría bastante tirón. Pegaríamos, haríamos ahí 2 diéresis a la vez. Ahora la entrevista la vamos a hacer nosotros. Seguro que de toda la gira nadie acertaba la diéresis de ningún grupo. No. Porque a Fraga también se pone en donde no es. Es bastante fácil. Y venga, ya así hablando de otras bandas aquí de Madrid y eso, bandas que os molen, ya sean de Madrid o de otras partes del estado, que os inspiren o que os molen más, o que sean ahí vuestro bagaje personal para hacer lo que hacéis ahora de música. O que digáis, no paro de escucharlo. Claro. Yo últimamente estoy escuchando mucho Ancien Emblem, pero porque eso ya un poquito tiempo y son unos maquinotes los tíos. Que tocan este sábado en la Wurlitzer. La agonía de vivir, ¿no? Sí, en el agonía de vivir fest. En el Fon Fest. Y no, pues aquí de Madrid, pues yo que sé, un montón de grupos. Pues es que al final todos los grupos colegas es que te acaban gustando todo. Sí. Ya de ahí a que te influyan a ti con lo que estás haciendo, tampoco nosotros no somos un grupo que hayamos decidido hacer X estilo, ¿no? Vamos a hacer Divid, no sé qué, no sé cuántos, tal, así un poco... Yo creo que a lo mejor si volvemos a grabar otra vez será como un poco más concretillo, a lo mejor a salir así un poco pues como la primera demo, ¿no? O no, quiero decir, o sea, que bueno, ya veremos, pero que sí. Sí, pero que... Lo mismo viráis al Greencore. Pero mira, por ejemplo... De momento no. Déjame un tiempo. Hay que machacar el ritmito. No, pero por ejemplo yo y a Seto también nos mola mucho las partes así lentas, y plomazo. A medio tiempo ahí. Entonces yo creo que las partes así rápidas de Divi mezclado con las partes lentas, yo creo que es una buena mezcla. Buena mezcla, sí. Aunque hay mucha gente que no le gusta. Es que me cambié mucho de ritmo y no lo cojo. Me cambié de ritmo. Eso es gente que no sabe bailar más de un ritmo. Claro. Ese es el problema. Pero yo creo que a mí sí me molaría seguir por la misma línea. Música oscura nos influye, eso sí. Al fin y al cabo. Eso sí. Ayer es y sí. La culpa la tiene Goya. Sí. Y no sé, ¿los demás queréis decir algún grupo o lo...? Yo es que me suelo mirar ya por rollo internacional, rollo por grupos. Sí, o de grupos de fuera. Como Converge, Anorak, que son unos enrevesados de tres pares de narices. Pues y a mí es que ese estilito me, a mí es que ese estilito me mola mucho. Y es eso, y a mí es que sí que me... Pero es que también el rollo... Yo, por ejemplo, tampoco es que lleve mucho tiempo tocando la batería. Yeah. Yo empecé a tocar la batería con ellos, entonces es... Pues lo que te va saliendo, claro. Y lo que vas aprendiendo en el poco a poco, vamos. Entonces, el greencore no se descarta tampoco. Poquito a poco. ¿Quién es el más dictador en el grupo? Pregunta comprometida. Yo creo que somos unos hippies todos, ¿no? Sí, bastante. Sí. O sea, aquí manda un poco de cuál tocamos aquí el... Podéis usar el comodín, Javi, que no está. Javi es el peor. No. Pero a lo mejor yo no, es que es eso, ¿no? Pues en la vida hemos tenido el último año de grupo, que no hemos ensayado fijo ni nada, pues a lo mejor sí que te lo tomes a mal, porque sí, pero que mandas tú el ensayo. También en ese, a ver, espera que lo explique esto bien. Dejamos el grupo. A ver, que lo explique si muere hoy. O sea, que luego cuento una cosa sobre esto. Sí. Que hemos tenido a lo mejor un setlist escrito dos veces en nuestra vida y él era el setlist humano, por eso quiero decir, y como si parecíamos el mismo, al final sí. Tocamos la de Adri igual toca, esto pasa en los conciertos, claro, pasa claro. En todos los ensayos. El orden de las canciones va un poco referente así muy rápida. Que lo que nos hemos contado es que hay una pequeña maldición que casi todos los grupos que vienen aquí entrevistados lo dejan. Sí, okay. Y ahora a 10 minutos de que termine. Totalmente, tío, porque obediencia. Yo creo que tuvo un parón brutal ahí, sí, después de nuestra No, pero yo creo que casi la mitad sin talento murió. Dukarnain murió durante años. Y más grupos, Sí, o sea, más. Sí, tenemos una larga estela de... Los Displague también murieron. Sí, sí. Los holandeses también. Sí, los Regicidio está ahí. Regicidio... La verdad que nos estamos creando una buena fama, Johnny. Sí, sí, sí. Es más, esa frase que acabas de decir, lo dejo, no es la primera vez que se escucha en directo en este programa. La entrevista de Dukarnain terminó con uno diciendo yo ojo el grupo. Nah, yo creo que hay diéresis para rato, ¿no? Sí, acabamos de empezar con más que dice. Ganas, sí, claro. Y nada, que si queréis ponemos una canción más y pasamos a una ronda de preguntas estúpidas. Venga. Habituales. Venga. Pues ¿cuál queréis poner? Vamos, basura. Venga, pon basura. Que ahí la Tere se pega unos gritos de ratilla. Pues vamos con basura. Pues ahí estaba Basure, la siguiente canción que empezó entrecortándose. Avisándonos de que ya se había acabado la canción. Que bueno, que ahora vienen las preguntas tontas. ¿Y qué hacemos? ¿Primero pregunta o lo que tienen que hacer? ¿Qué? ¿Cómo? Venga, lo que tenéis que hacer para que os soltéis más todavía. Tiene o los tres o uno solo, pero tenéis que contar algún chiste. ¡Oh, Dios! Venga, venga. Aquí se demuestra... Aquí se demuestra el humor. Claro, el humor o el graciasete del grupo, que luego es la persona que más fama adquiere, ¿sabes? Somos gente que vestimos de negro y estamos cabreados. O sea, no hay ningún graciasete. O sea, yo he visto de Rosa, pero tengo sentido el humor pésimo. Pero venga, cuéntate. Que no, yo no puedo, de verdad. ¿No sabéis ningún chiste cortito? Adri sí sabe algo. No. Y está maquinándolo. Que recuerdo que me contaron uno hace poco, pero no me acuerdo. Bueno, pues si no le tú piénsatelo, mientras... Déjanos claro. Dos minutos. Venga, va. Pero en silencio. O podemos hablar. Pues venga, otra pregunta. ¿Quién es el que más liga del grupo? Yo qué sé. Javi, o sea... Javi. Pero porque es el único que va en chándal, ¿eh? Sí. Ah. Y eso, punky chandalero eso siempre. Eso destaca, ¿no? Sí, eso es cierto, es tío. Por el tema de chándal, yo creo. Vale, venga, rápido. ¿Vinilo o casete? Casete. Joder. Te ha costado, ¿eh? Sí, sí. No, en el fondo no. Casetazo. ¿Tocarías alguna vez en una sala? Depende, ¿no? Yo que veníamos sé. Hablando de ello antes. Sí, pues depende, ¿no? Las condiciones y tal. Yo creo que yo personalmente no tengo un no rotundo tampoco. Uh-huh. Siempre que no. La verdad es que no, pero habría que verlo. Depende de cómo se organice el sarao. Vale. Sí, vale. Claro, sí, de acuerdo. Bien. Un grupo de mierda que os avergoncéis de decir que escucháis. Uf. Ahora que nadie os pero escucha. Pero no es de mierda. Bueno, a ver. No, o sea, a ver. O sea, a ver. Que no te mierda. Sientas mal, no te sientas mal. Tú di. O sea, la oreja de Bango, por ejemplo, no es de mierda. ¿Sabes lo que dices? A Maya Montero, el solitario, no es de mierda. Pero es lo que te voy a decir. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la oreja de Van Gogh sin Amaya Montero? Eso sí es una mierda. A ver, Adri. Grupos de mierda. Sí. Es que hay muchos. Eso que de repente cualquiera. Te pones en solo cadena 100 y dices, joder, y la tarareas ahí en la ducha a tope, ¿sabes? O un grupo que solo te pongas en casa. Es que no, para empezar la radio no la suelo escuchar. Pero grupos de mierda que antes molaban y que ahora sí, han dejado de molar, por ejemplo, pues rollo el himno. Yo sigo muy fan del himno. ¡Ostras! Ahora mismo son una mierda sí. Que podrían enterrarse todos vivos uno a uno. Y... tu gusto más o menos lo conocemos de un sí, programa aquí. Es lo que iba a decir. O sea, iba a empezar a hablar de los grandes vinilos que trajeron, ¿sabes? Yo no me la voy a jugar. Yo iba a decir los Melopea, que ya los puse aquí. Y en su defecto, Bertín Osborne. Me gusta mucho ese concepto. De señor español. Sí, sí. Tengo debilidad por Bertín Osborne. Sí. Bueno, hablando de esto, os recomiendo que escuchéis al hijo de Bárcenas, que ha sacado un disco. Un disco. Pero cantautor. Alguien que se llama así, o el hijo de Bárcenas. No, el hijo de Bárcenas. El grupo se llama Taburete. Sí, sí, brutal, brutal. Y sus inspiraciones son Osborne, Julio Iglesias, este rollo. Bueno, jefe. Increíble, sobre todo la entrevista que les ha dado. Nosotros descubrimos por ahí que el... ¿Sabéis quién es Kevin Bacon, no? Sí, claro. Pues el hijo de Kevin Bacon tiene un grupo de Cruz, ruidaco. Y de hecho hay fotos en internet, si luego la pueden mirar, míralo, que sale el Kevin con su hijo el al lado. Kevin ahí a tope. Con su hijo al lado y el hijo... rollo todo con parches de los tragedy de no sé qué, de ¡oh! tal típico Krusty ahí de, y nada, de tener pues nada, un chavalito. Yeah. Y le ha salido Krusty. Pues aquí no sé si pusimos, pero yo supe de la existencia del grupo de Macaulay Culkin. ¿En serio? Sí, que se llaman Pizza no sé qué y son versiones fatal, pues está Yonki perdido. También lo recomiendo. Está es crema. Y venga, chiste que se acaba esto. No me sale. Vais a quedar como unos sosos ante sí. Los oyentes. No sé, luego lo escribimos ahí en el post. Escribir un comentario con el chiste, aunque sí, sea. Sí. Venga, nos comprometemos a eso. Ah, dale, le doy. Sí, no. Venga. Doctor, doctor, auscúlteme. Ráspido, ráspido, tras las cortinas. Gracias, Johnny. Gracias. Claro, ¿no? Sí, se ha acabado. Yo es que ya no lo sabía. ¿Se ha acabado? Es que lo cuento muy mal, por eso, no, por eso no lo quería hacer. Suficiente, con esa está muy bien, ¿eh? Que yo... Ah, vale, vale. ¡Oh! O sea, acabo de pillar. Es que pensaba que era el del osito. No. ¿Sabéis cuál digo? Sí. Le parece usted. Claro. Lo estaba mezclando y digo, ¿por qué no dice lo del osito? Vale, da igual. Pues nada, que nos despedimos rápido con otra canción antes de que se corte. ¿Cuál queréis?